Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes aquí en Radio UNAM, en este su programa Discrepancias. Como siempre, nuestros teléfonos 5536-8989-01-150-52-688. Temas como para seguir viendo la desgracia aún. Hoy, uno más que nos debe llamar a la reflexión. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué sucede con el proyecto, con la protesta, maestros en el Distrito Federal? Y en otras entidades de la República. Pero aquí, en la Ciudad de México, donde resultan más sensibles por visibles. Todas las protestas, todas las calles que se inundan del grito por justicia, constantemente. Por ahí, el dato que nos daban era de, me parece, 22 y pico de marchas que se hacían constantemente en la ciudad. Prefiero no dar bien la cifra, no me haga mucho caso porque no me acuerdo muy bien, pero enorme de marchas diarias en la ciudad. Y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuestión que vamos a tener que volver a analizar, y que si usted se acuerda, dimos aquí la primicia. Hoy se reformó el código, una serie de cosas que pasan realmente en las marchas. Se han considerado, por ejemplo, la agresión a los policías, que ahí no está tan terrible la cosa, pero en fin, es decir, se encapsula, por decirlo de alguna manera, la protesta a una serie de leyes, a una serie de normas, que ahora se establecen como ley, y que lo que plantean es que las manifestaciones casi que es lo que sucede. El plantón de los maestros estirando la liga muchísimo más de lo que nosotros creemos. Hay que preguntarnos a quién le conviene que los maestros sigan en la México. ¿Quién? ¿Cuál es la mano que mece esa cuna? parece que ya no les conviene ni siquiera a los maestros, porque los ataques en su conocimiento, mucha gente ya no sabe ni siquiera por qué están aquí. Los medios no se prestan a hablar de son las razones de los profesores, porque los maestros en realidad se encerraron. Los ataques en su conocimiento, mucha gente ya no sabe ni siquiera por qué están aquí. Los medios no se prestan a hablar de son las razones de los profesores, porque los maestros en realidad se encerraron por culpa de los maestros. ¿Cuáles eran las razones de los maestros? ¿Quién sabe? ¿Por qué están aquí? Entonces, este movimiento ha acarreado gran disgusto en la ciudadanía, que ya no se acuerda, que no sabe por qué protestan. Y hoy se mantiene. Esto que le estoy diciendo, estoy seguro, lo en cuenta. Entonces, ¿por qué seguir? Frente a ese descrédito, hoy los granaderos, para bien usted júzguelo, se enfrentaron con ellos. Salieron golpeados maestros, salieron golpeados los granaderos. Y el resultado, el mismo. Siguen ahí los maestros, siguen protestando los restauranteros, por la que ellos están en plantón, no cambia. Es más ley que plantea más que nada límites laborales a los profesores. El secretario de Educación anda de viaje por aquí y por allá, no le importa un caramba lo que suceda con los profesores. Entonces, que sigan aquí. Requiere de que haya sacrificados en la Ciudad de México para que los ojos de usted y de muchos los priistas fundamentasen la izquierda porque les se volvió ahora. ¿Será eso lo que quieren? Piénselo usted, porque creo conflicto va a dar para un análisis temprano, una mano que estuvo meciendo esta cuna. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nuestros teléfonos 55 3 89 89, la sin costo 150 52 68. Un corte y regresamos con nuestro invitado para analizar algo que seguramente a usted le importa. ¿Qué pasa en la ciudad, en el país? Y volvemos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Esto que estamos escuchando es jazz mexicano. ¿Usted recuerda de Tino Entreras? Y esta pista que estamos oyendo se llama puede ser que por ahí traerá algún rugido. No, ya ni rugidos hay ahí. En fin. Pero bueno, déjeme decirle que hoy invitamos a Benito Mirón Lince, que usted, a quien usted conoce, que ha estado ya en estos micrófonos, que es un líder social, tiempo un militante perredista de, digamos, que de siempre, hoy coordinador de la Unidad Patriótica por la Reconstrucción de la Nación y líder del Frente Popular del DF. Benito, como militante de este partido, pero sobre todo como crítico y analista de la izquierda, ¿nos puede decir cómo ve esto que está sucediendo con la única alternativa que se plantea frente al neoliberalismo, la izquierda? La izquierda, pongámosle todos los apellidos que usted quiera, la izquierda en general, como única alternativa, pero aquí la izquierda se está desdibujando. Y de pronto la izquierda parece derecha. Y el domingo pasado, hace un par de días, el Zócalo capitalino miró, se dio cuenta de que hubo una reunión de perredistas. Casi todos, Miguel Ángel Mancera dice que no es perredista, ¿no? No es perredista, pero todos ahí eran perredistas. Todos los que no llenaron el Zócalo, ¿eh? Pese a los 16 delegados, o a los 14 del PRD, pese al jalón que indiscutiblemente tiene el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y pese al liderazgo del PRD, que debería estar convocando a muchísima más gente de la que creemos para un fin tan noble, tan importante como impedir que la renta petrolera quede, no solamente petrolera, de nuestros energéticos en general, quede en manos de la iniciativa privada. ¿Por qué no fue la gente? Yo de entrada no creo en los chuchos, no creo en este PRD. Pero vamos a bienvenida a Benito Mirón para que nos explique cómo lo vio él, qué piensa. Para empezar, de este mito. Buenas noches a todos también. Y efectivamente, pues hoy la izquierda ve momentos, yo diría que muy complicados y momentos de definición también, ¿no? Y particularmente, por lo general, o sea, ¿cuál es el papel? ¿Cuál debe ser el papel de Omar, principalmente por el Partido de la Revolución Democrática? El papel de la izquierda, si vives en un gobierno de derecha, en un gobierno que profesa el libre mercado, la parte del neoliberalismo, la concentración de la riqueza, todo esto, el papel de la izquierda debe ser transformar. O sea, cuando la izquierda pierde la brújula y deja de buscar la transformación, yo digo, se acabó, ¿no? Se acabó la izquierda. Yo te diría una frase que a lo mejor, y que me disculpen muchos compañeros del partido y a lo mejor simpatizantes, pero ya es muy difícil hablar que hay partido de derecha, de centro y de izquierda, ¿eh? O sea, del modelo social, y si esa ruta está abandonada, entonces estás en una actitud de colaboracionismo y cambiaste tu papel transformador por el papel de fortalecimiento del modelo que en teoría llevaron es un mito. Antes era el diputado tal, el delegado tal, el senador tal, o sea, con sus fotografías, o sea, haciendo un evento tan trascendente como es el asunto de Miguel Ángel. Yo te quiero decir que yo no asistía a ese mitistir, porque no me voy con el cuento de decir, bueno, es que el tema lo vale. ¿Cómo no podemos unirnos? Todos tenemos que ir a la defensa del petróleo, sí, pero si tú oyes a la mayoría, de los dirigentes de las diferentes, ¿cómo te da la soberanía? Y bueno, defender el petróleo es parte de ello, pero en otros temas te están vendiendo la soberanía, te están vendiendo, orando con un gobierno que efectivamente está yendo en contra del país. Y fue una competencia de a ver quién llevaba más gente y quién llevaba más mantas y quién llevaba más sistema a ese mire. Entonces no puede ser, no debe uno de prestarse a esos eventos que son de, pues, de lavado de cara, Miguel Ángel. Yo así lo veo, porque, y lo digo a riesgo de que a mucha gente a lo mejor no le parezca o no esté de acuerdo con esto, pero si vemos quiénes organizan ese mitin y quiénes están ahí, son los mismos que votaron la reforma, son los mismos que votaron la reforma fiscal. Está, pues, porque hay que decir nombres, ¿no? Pues está Graco Ramírez, un gobernador de Morelos, que ha dicho mil veces que él está con la reforma que plantea Peña Nieto, que hace falta, pues, una reforma energética de ese tipo. Y no solo esa, otras más, que ha criminalizado a los otros que tú mencionabas, que dice mano dura y hay que ir contra ellos, son delincuentes. O sea, ¿Cómo la gente, cómo el pueblo puede seguir esas causas, Miguel Ángel? La gente se da cuenta de todo eso. Por eso, yo digo, en ese ánimo, a mí me da muchísimo gusto que gentes como Andrés Manuel, aunque hoy ya no sea perredista, ¿no? Pero bueno, representa muchísimo. Yo creo que todavía de lo que queda del PRD, pues en la gran mayoría se debe a Andrés Manuel, ¿no? Esa es una realidad. Pero me da mucho gusto que gentes como Andrés Manuel, como el propio Marcelo Ebrard, no hayan asistido a eso. No nos podemos estar prestando a esas cosas, ni a que gente se estén lavando la cara y por un lado agarran un tema cuando ya tienen negociados otros temas por el otro lado, ¿no? Y hablo específicamente de esa competencia en Corrientes, que por cierto, pues ahora ya van a plantear ahí sus posiciones en el próximo congreso, este fin de semana, donde quieren de plano ya llevar a eso iba a llegar. Benito, te adelantaste un tanto, pero es importante. El fin de semana hay una reunión de perredistas que plantea, entre otras muchas cosas, o tal vez solamente eso, el cambiar estatutos. Sí. Es una cuestión muy especial, porque si nos damos cuenta de cómo ha venido el PRD, ya tiene cuando menos 8 años en manos de los chuchos. Cuando menos. Y estos señores, yo creo que ya no encontraron, o tienen ahí como baraja en la manga a Navarrete, a Carlos Navarrete, el Tariacuri, pero lo tienen ahí bien agarradito para ver si se puede poner una de esas colar. Pero lo que ellos pretenden es la reelección, cosa que estaba prohibida dentro del PRD, o que está prohibida todavía dentro del PRD. Y por ahí se plantea, me parece que ya ha sido una cuestión muy abierta, que sea Cuauhtémoc Cárdenas quien pudiera ser reelecto para la nuestro desarrollo en el país, a nuestro desarrollo independiente sobre todo. Educar no es lucha en contra de la oposición, sobre todo los Estados Unidos, contra nuestro país. Lucha de los territoriales, genéticos. Y, sin embargo, creo que apoyó por gente chuchista, no cambiaría estructuras. Es decir, Cárdenas serviría como el instrumento para abrir la concha, para que sean los chuchos los que se coman el ostión, y sean los chuchos los que después manden, y sean los chuchos los que conviertan al partido, que ya casi lo tienen, satélite del poder. ¿Sería esa la visión que tú tendrías del... de esto que está sucediendo y de lo que puede pasar el fin de semana? Sí, mira, comparto esa opinión, Miguel, y es un asunto muy delicado. Es incuestionable el papel del ingeniero Cuauhtémoc, ahí yo creo que no hay vuelta de hoja, casi todos, diría yo, coincidimos. Punto de vista, el ingeniero Cuauhtémoc debe seguir jugando el papel. Hoy la historia le da otra oportunidad, yo diría más importante todavía que cuando fue candidato a la presidencia de la República, que es, ahora sí, ser el heredero auténtico, ¿verdad?, de su padre, del general, en defensa del petróleo. Ahí realmente sí se está defendiendo la soberanía de la patria. Entonces yo diría, ese es el camino que tiene que seguir el ingeniero. Ahí él tiene que seguir siendo un ejemplo de lucha, de defensa, de soberanía, desde ese ángulo, desde ese punto de vista. No creo que su camino sea regresar al partido, mucho menos en esas condiciones que tú estás planteando. Y para ser claros, insisto, no tendría yo ningún cuestionamiento. Coincido contigo, el partido, pero va a decir una acción que hoy tiene él y que la está encabezando bien y debe de seguir por ese cauce. Pero más allá ahora de lo que significa el ingeniero y de cualquier personalidad, Miguel Ángel, yo te diría, es fulano. Oye, es lo máximo, estamos convencidos que es lo mejor para el partido, tiene todas las cualidades. Y va a ser, es el método. No puede ser, no podemos regresar a eso, porque efectivamente van a salir otros vivales. La reelección no puede ser, no puede darse así, porque además la ley, el principio general del derecho y de la ley, precisamente es la imparcialidad y la generalidad. Tú no puedes partir de un principio de que vas a hacer una reforma a que ocupe un cargo. Eso no puede ser, la ley no la puedes particularizar. Sería un gravísimo, gran error. Entonces, no es el asunto que si el ingeniero puede o no puede ser un buen presidente. Antes de eso no hay duda. No puede ser un acuerdo entre corrientes y no puede reformar un estatuto para favorecer en un momento dado una opinión o una propuesta, ¿no? Hay una elección abierta. Hoy hay que tomar en cuenta a todos los simpatizantes del PRD. Yo diría, hay que ir a una encuesta. Todavía es mejor una opción, porque tenemos las experiencias de las elecciones, ¿no?, que no nos salen muy bien en el PRD, pero ahora se está trabajando la reforma política y puede haber una... es un tema que se está tratando y probablemente el IFE va a tener facultades para poder organizar el... pero también el IFE podría entrar en organizar una encuesta. Y yo diría, nos podríamos ir por una encuesta, ese es el método, y ahí sí yo te diría, bueno, que llegue quien llegue, pero no lo estás enfocando, no puede ser eso. Eso es lo que se necesita cambiar. Y mira, Miguel Ángel, yo voy más allá, tú decías, bueno, los chuchos, pero ya con lo que hemos vivido en el partido, todas las corrientes son iguales, Miguel Ángel, esa es la realidad. O sea, ahí, son otros y otros. Ahí quiero llegar a nuestro tema. Deja ir, vamos a ir rápidamente a un corte, si ahorita por aquí nos avalan, para para ahondar precisamente en esta realidad. Y entonces, ¿qué opciones hay? Teléfonos 5536-8989 y helada sin costo 01-850-52-688. Déjame ir al baño. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Les reitero nuestros teléfonos 5538989 y el ala sin costo 01-850-52-688. Hoy estamos hablando con Benito, decía yo a ustedes al principio, un líder social de largo, largo aliento. Y estamos hablando de la izquierda, sobre todo del PRD. Y plantea Benito Fuentes esto frente a la reunión que se tendrá el próximo fin de semana, en donde muy posiblemente el PRD trate de irse un poco más hacia la derecha. Entonces, parece que no hay salidas. Decía Benito un poco antes de este corte, que aquí la cuestión es que todas las tribus son lo mismo. Chuchos o venos, o los que sean, todos parecen ser los mismos. A ver, y entonces, ¿qué salida, Benito? Sí, son los mismos porque no buscan una verdadera transformación del partido y del país. No buscan que el partido sea formador, sino que el partido sea un instrumento, ¿no?, de las posiciones y de los intereses de las propias corrientes, y estar subsistiendo, pues, que eso les ha salido bien, y lo saben hacer muy bien, ya tienen hasta gubernaturas, ¿no?, y otros cargos más. Entonces, lo que se requiere es, evidentemente, un cambio de fondo que nos permita tener otra visión de las cosas. Por lo tanto, en este fin de semana, que sí vamos a asistir como perredistas al Congreso, hay afortunadamente muchas compañeras y compañeros que están en esta línea y que ya están cansados de esta etapa corrientista, vamos a decirle así, del partido, y desde luego que hoy encabezan, por supuesto, los chuchos, que son quienes tienen la dirección nacional. Entonces, ellos van a insistir en que las cosas se mantengan igual, o en el mejor de los casos, lo que decíamos, tratar de buscar una candidatura, un presidente de unidad. Es unidad, o cuando le decimos unidad, no están hablando de la unidad de todos los perredistas, ni de los simpatizantes, ni del pueblo de México. Están hablando de la unidad de los dirigentes de las corrientes, de esas expresiones que tendrían capacidad de control, de manipulación y de manejo sobre quien fuera presidente del partido. Por eso nosotros decimos que el método es importantísimo, y entonces hay que ir a pelear una reforma estatutaria que tenga, yo te diría, hay muchos temas, pero la parte fundamental, ¿cuál sería? Uno, una encuesta para elegir al presidente del partido y al secretario y a los demás cargos, ¿no? O sea, hay que irnos por el método de la encuesta. Para nosotros eso es fundamental para que verdaderamente se democratice el partido y sea no un acuerdo en lo oscurito. Ese es un punto. El otro punto que tendría que ser de manera pero clave, trascendental, pues la consulta directa de los temas fundamentales del partido, Miguel Ángel. Así como estamos diciendo hacia afuera que se haga una consulta para la cuestión de la reforma energética, pues que los asuntos trascendentales del partido, como el ingreso al Pacto por México, que es uno de ellos, tuvieran que ponerse a consulta de las bases, quien fuera presidente. También que hubiera una afiliación totalmente abierta al partido. Intenta afiliarte al partido, me vas, pero partido, y es un problemón, están controladísimos por las corrientes, los módulos, no te puedes afiliar. Es un caso, yo creo, que une con el mundo, que aunque la gente quiera afiliarse, puro obstáculo, tienes que jurar amor eterno a una corriente y ver quién tiene el módulo controlado para poder hacerlo. Nosotros plantearíamos que hay que hacer una afiliación abierta y hasta por internet, y ni siquiera que tengas que exhibir una credencial para decir soy perredista. Y la otra, que también es muy importante, el partido maneja números redondos, 1.200 millones de pesos anuales, y tú sabes dónde van, yo tampoco, ¿no? Ni la mayoría de los militantes del partido. Transparentar vía internet y todas las vías las cuentas que se tuvieran dar ahí. Ahora, tú me decías, bueno, no hay remedio tal. Si esto no avanza por ahí, yo creo que el PRD no va a tener remedio ya. Yo lo veo así de claro. Ahora, ¿quién? Bueno, lo voy a decir como una opinión. Tú volteas para un lado y para otro, pues ¿a dónde está? ¿Por dónde? El camino está muy complicado. En el partido prácticamente todo está maleado, insisto, a nivel corriente y a nivel dirigencias. No en las bases perredistas, afortunadamente, que están libres de sus pecados. Entonces, quien está tomando una posición ahora, en este momento, que a mi juicio es la que debemos de tomar todos los perredistas, bueno, esa posición y agregarle mucho más, por supuesto, que es el caso de Marcelo. Te decía yo hace rato que a mí me da mucho gusto que Andrés Manuel no se preste estas cosas, y él, bueno, tomó la decisión de, pues, de plano, yo me voy del partido. Y Marcelo dice, yo no me presto tampoco estas cosas, y yo no me todavía, porque miren, pues más surge, y nosotros decimos, no, ¿por qué nos vamos a ir? Hay que dar la lucha dentro del partido. Yo, con toda franqueza, creo puede ser una opción la de Marcelo, por las posiciones que está tomando. Yo he hablado con Marcelo, te lo digo así al aire, porque nosotros siempre tratamos, o más bien siempre hablamos abiertamente lo que le decimos al aire, lo decimos en cualquier lugar. Yo he hablado con Marcelo abiertamente. Marcelo, si esta es la vía, si tú vas por ese camino, si vas en búsqueda de generar una imagen diferente a la podredumbre que está rodeando a partido, a todos entreguismo y colaboracionismo con el modelo neoliberal y en particular con el gobierno de Peña Nieto. Si vas por ahí, vamos contigo. O sea, nosotros no vamos a tener, no tenemos la menor duda, porque tú decías hace rato fuera del aire, pues hay muchos perredistas y muchas que podrían ser excelentes presidentes y presidentes del partido. Pero bueno, no es eso, es son deseos. La realidad es que, bueno, ¿quién podría dar la pelea, no? Y yo creo que Marcelo es una gente que hoy por hoy puede dar la pelea. Entonces nuestra posición es esa. Miguel Ángel, la debe irse a una reforma de los estatutos en este sentido, abrir al partido en lo económico, en lo político, obviamente decir vámonos fuera del pacto, no tenemos nada que hacer ahí, y sobre la postulación que, por cierto, hoy parece ser que el ingeniero ya declaró que si se le pide a todos que encabece al partido, pues él estaría dispuesto a hacerlo. Yo diría, y ahí con todo recibamos la posición de que no puedes hacer reformas del partido de alguien, pero que además de serlo, pues sería uno de unidad. Y fíjate lo que son las cosas, Miguel Ángel, ellos en estas corrientes y están trabajando para eso, es que debemos sacar un candidato de unidad. Y yo, para tu matar, no tenemos que sacar un candidato de unidad, tenemos que sacar un candidato que elijan las bases y los periodistas en una encuesta abierta y a todo el mundo, ¿no? Si no, el PRD, con quien sea, veo complicado su futuro. Y así, con esa claridad, Benito, ¿tú crees que alguna de estas posibles propuestas para el partido pudieran llegar a buen puerto? Mira, con toda franqueza te lo digo que es complicado, es difícil. 1,600, ¿no?, delegados al Congreso, y pues desgraciadamente todos van, o casi todos, ¿no?, van comprometidos con las corrientes que los han apoyado para eso. Son votos de alguna manera corporativos, siguiendo una línea. Pero no lo descarto que sean y consejeras, ¿sí? Y se les ha dicho, bueno, más allá de que se pertenezca a una corriente o no, lo que está en juego hoy es el partido y es el país. Necesita una izquierda real. Entonces tenemos confianza en que pues muchos reaccionemos ante esto, y puede haber algunas cuestiones favorables ante estos planteamientos que se estarán haciendo en el próximo Congreso Nacional. Pero no va tampoco la vida en eso, a lo mejor sí va el PRD, ¿no? Pero la vida política del país, pues, no va a depender de las desviaciones de un partido disque de izquierda, si se queda como está, o lo aprietan más todavía, porque también hay una pretensión de apretarlo más. Hoy el método es la elección, pero por ahí hay quienes están empujando porque sea en el consejo, ¿no?, sus delegados, en cortito, ¿no?, en cónclave. Sí, en cónclave. Yo espero que esas cosas no pasen. Pero más allá de eso, Miguel Ángel, yo considero que lo más importante hoy en este caso es que se fije una posición y que se diga, ese no es el PRD que queremos. Que se fije una posición con toda claridad, y nosotros vamos a dar la lucha política en ese sentido. O sea, que lo que más nos interesa es ir y fijar una posición. Yo espero que gane, y si no se gana, se cumple también el objetivo para dar una imagen y decirle a la gente, a la prensa, no es eso lo que queremos, y esta es la posición política que vamos a seguir trabajando, no cambie el partido. Bien, yo creo que largo yo te pediría e invitaríamos a alguien más, no sé quién ahora, pero quizá dentro de un par de semanas para ver qué fue lo que pasó en esta reunión, en este congreso. Y digo en dos semanas para tomar una semana de distancia para ver qué sucede después de lo que se acuerde ahí en ese congreso. Pero déjame ir, Benito, a las llamadas de la gente que nos escucha, para pedirte después que nos hagas un final para nuestro programa, pensando desde luego en una izquierda que no se parezca a lo que tenemos hoy, vestido de amarillo y negro. Gerardo Villagómez de GAM dice: la mano que mece la cuna es la esperanza para poder desempeñar un trabajo honesto y virtuoso con mejores condiciones. No tengo ninguna duda de que esto haya sido la génesis, que al final se ha desvirtuado terriblemente, porque no ha habido la reiteración del argumento que usted nos está dando aquí. Pero hay alguien más que está detrás. Ya lo veremos con el tiempo y lo platicaremos, don Gerardo. Augusto Bojorque, de Ojo de Agua, en el Estado de México, dice: tiene razón Benito Mirón, y no solo la opinión pública ve a los dirigentes del PRD como paleros. Estoy seguro que desde el PRI y el PAN nos ven igual. Sara García, de Benito Juárez, dice: si hablar de izquierda es sinónimo de... pregunta, si hablar de izquierda es sinónimo de marxismo, ¿y qué definiría el concepto de izquierda? Larga cosa, creo que no hablar de izquierda no es precisamente hablar de marxismo. Y definir el concepto de izquierda, creo que tendríamos que hacer un buen programa para dar una idea más o menos acorde con la realidad sobre lo que pasa con la izquierda en el mundo, no solamente aquí. La señora Cárdenas de Naucalpan dice: los maestros no pueden dejar el plantón porque significaría hacerle el juego a Peña Nieto, reformista. El PRD y el PAN deberían llamarse Partido Conservador Salinista y ya. Déjeme decirle algo, señora Cárdenas, que estoy de acuerdo con usted. Y creo que lo hemos planteado aquí. El asunto, el problema, es que estás maestros en un callejón donde la única salida que se ve es la represión. Por eso preferiría yo que se analizara muy bien qué es lo que pasa y qué horizontes se le ven a este plantón y a esta manifestación de los maestros. Hans Rudman de Naucalpan dice: ¿dónde podemos acercarnos para afirmar sobre la consulta popular? Creo que hay varios. Mire, si usted se mete a la página de Morena, ahí hay un lugar donde se puede depositar la firma, por decirlo de esta manera. Pero yo creo que ahí lo puede encontrar. Y yo supongo que en el PRD también debe haber algo. Agustín Mogrendragón del Centro me dice: la izquierda del PRD, al arribar los chuchos, la han convertido en una extrema derecha. Bueno, no tan extrema derecha, ¿no? Pero dice: ayudados con el PRI para destruir a los verdaderos de izquierda, y con los maestros Enrique Peña Nieto violó la Constitución, igual que el servil de Calderón con el ESME, obedeciendo al Banco Mundial. Escaposal me pregunta: ¿a quién beneficia el plantón? ¿Están apostándole a que se desgaste la gente? El pueblo le apuesta al desgaste. Hagamos algo diferente, novedoso. Sí, yo creo que hay un aparato de comunicación con los maestros que tampoco funciona. Y que no ha logrado hacer que la gente entienda que hay una razón fundamental para ellos. Y desde luego para nosotros, son los maestros de nuestros hijos, para que haya esta protesta. Mientras eso no funcione y la comunicación no se dé, difícilmente se puede entender qué cosas hacen los maestros aquí. Entonces parece, les decía yo hace un momento, que lo que están haciendo los profesores en el Monumento a la Revolución es impedir que la gente pueda pagar platillo en uno de los restaurantes que están en los alrededores, vaya a degustar los platillos de los restauranteros. Eso parece que todo ahí se acaba el problema. ¿No le parece a usted terrible? Por eso es importante la comunicación y por eso sería importante que hiciéramos, como usted dice, algo novedoso. Vamos rápidamente a un corte y regresamos de inmediato. Bueno, seguimos con sus llamados. Rebeca González de Álvaro Obregón dice: los políticos arribistas se apropiaron de los frutos de la revolución, explotaron el nombre de revolucionario hasta que se cansaron. Ahora que tienen nuevo amo, hasta la fecha quieren desaparecer. Sí, bueno, desaparecieron el 20 de noviembre. Manuel Munguía, buenas noches, mandó muchas gracias por su presencia en este programa. Él nos llama de Iztapalapa, dice: la aberración de la necia propuesta reformista y antisocial del actual mandatario de pacotilla radica en que por la conveniencia de un grupo de pseudopolíticos enquistados en la política no toman en cuenta los acuerdos de cooperación económica que México ha firmado con muchos estados del mundo, lo cual podría evitar el modelo privatizador. Vamos a echarle un ojo a esto. Puede ser muy interesante, don Manuel. Muchas gracias. Nancy Pichardo de Miguel Hidalgo dice: ¿qué va a pasar con las firmas que ya hay para la consulta? Si se realiza, ¿cómo se respetaría esto? No sé. Esperemos que con las firmas de todos se logre, cuando menos, que los diputados y los senadores le echen un ojo a esto y, bueno, y cambien de alguna manera la ruta. Esa es la idea, La señora Silvia García de Benito Juárez: para mí el ingeniero Cárdenas me decepcionó cuando en 94 tuvo una actitud muy tibia ante el fraude, el debate y su postura después de esas elecciones. Entonces no me parece buen candidato para el PRD. Gracias, señora Silvia. La señora Sofía López de Venustiano Carranza dice: el domingo por donde vivo anduvieron algunos micros para ir al Zócalo. Pregunté cuánto les estaban dando y me dijeron que les daban 500 pesos para ir al Zócalo. En Morena vamos por convicción, no por cuotas. Esa es la gran diferencia. Gisela Mesa: yo estoy de acuerdo con Benito Mirón y su postura con respecto. Es bien importante que hubiera una consulta sobre su dirigencia. Mucho de lo que pasa es de la gente. Desconocemos la magnitud de la lucha de los maestros. Después lo vamos a lamentar si no los apoyamos. Tiene usted toda la razón, Manuel Rosales de Tlalpan dice: que no habrá en la izquierda alguien que no venga de PRI. Son como los americanistas, traen toda su naturaleza. Muy bien, don Manuel. Elías Díaz de Naucalpan dice: el único que llena el Zócalo con el pueblo es Andrés Manuel. El PRD, que se acabe, están igual que el PRI y el PAN. Bien, pues sí, esas son desde luego sus convicciones y desde luego es muy atinada las, porque creo que nos dan idea de qué está pensando la gente. Ay, pues, nos plantea Benito Mirón, lices salidas, hay posibilidades. ¿Qué va a pasar en el PRD? A lo mejor necesita la presión de la gente. A lo mejor se necesita que usted participe de todas las formas posibles para decir basta con lo que tenemos hasta hoy. Basta con esa izquierda absurda y entreguista. Yo creo que este es un momento definitorio, definitivo, no para el PRD, sino para muchísima gente que está comprometida con un camino para el país. no es necesariamente el de... Así es que, Benito, ¿qué nos dices para salir? Pues yo concluiría diciendo, Miguel Ángel, que lo importante en este momento, yo diría histórico, pues para el país, pero también en lo particular para nuestro partido, para los que todavía, a pesar de todo, estamos ahí en el PRD, es echarle todas las ganas para recuperar el papel transformador de un partido realmente de izquierda. O sea, para mí me queda claro que hoy no hay un partido de izquierda en el PRD, o sea, eso no es izquierda. En una de las preguntas una señora decía que si el marxismo es sinónimo de izquierda, no. La izquierda pues se puede ver de muchas maneras, pero lo que yo sí creo es que solo hay una izquierda. Para ser tal, tiene fundamentalmente que lo social político de lo económico. Entonces, el Partido de la Revolución Democrática, diferente a lo que hace el gobierno federal, al contrario, está sumándose a esas propuestas. Y desde luego, como los mismos chuchos argumentan, pero ¿cómo quieren que no le entráramos al pacto? Si hay de la izquierda, es que esas propuestas que entraron al pacto no son de izquierda. Esas propuestas que tienen los chuchos no son de izquierda, o el otro dicen, el PRI ya no se sabe uno de qué lado está, no, dónde está el centro, dónde está la derecha, dónde está la izquierda, ya no. Entonces, de lo que se trata hoy, Miguel Ángel, es de recuperar el carácter transformador del partido. Se trata de jugar este momento decisivo, donde decir no más colaboracionismo, porque el colaboracionismo fortalece el modelo de la derecha. O sea, te lo pongo al revés. Si estuviéramos en un auténtico gobierno de izquierda, y ahí es lo que hace la derecha, y ahí no hay colaboracionismo. Y aquí es exactamente al revés. Si estás en un gobierno de esa categoría, ¿no?, neoliberal, de derecha, etcétera, todo lo que ya sabemos del PRI y del PAN, ¿cómo puede ser que te prestes a que se fortalezca ese modelo? Entonces, esa es la tarea fundamental hoy por hoy, y sobre todo, ya más en lo particular, Miguel Ángel, dar la pelea a los que estamos en el PRD. Yo le hago un llamado a todas las compañeras y compañeros, independientemente de la corriente en la que se encuentren, que hoy ese no es el asunto. O sea, ya no vamos a avanzar más. Si se cree que defendiendo nuestra corriente vamos a subsistir, yo creo que no. El PRD se va a venir para abajo, se va a perder mucho, va a haber una competencia muy complicada en el 15 y en lo que viene, pues, en términos electorales, y el PRD tiene que salir ya con otra cara. Pero pues eso no puede ser declarativo. La muestra o el camino lo vamos a ver este fin de semana. O sea, si ellos los que pretenden ir por esa vía de achicar al partido y de no se puede afiliar la gente y de que pues yo sobreviva en el modelo y en el sistema, pues si esa es la vía, muchos tendremos que pensar qué hacer, ¿no? Porque el camino va a estar muy complicado. Sin embargo, te digo, yo tengo confianza en que las cosas puedan salir adelante, que podamos avanzar y que por lo menos sí vamos a estar fijando esa posición muy clara, muy contraria a esos intereses que hoy mueven al partido. Bien, yo le diría a usted, le agregaría solamente una cosa respecto de la pregunta sobre la izquierda. Siempre que haya una injusticia, el que pelea por que las cosas se compongan por la justicia regularmente es una gente de izquierda. Muchas gracias. No, qué bueno que estuvo con nosotros. Yo le espero el próximo martes con otro de nuestros invitados.